12 y 15 minutos, llega el momento de nuestro espacio semanal de cada jueves, Cosa de Todos, en el que ya saben que todos ustedes son los grandes protagonistas de este espacio, nuestros oyentes, puesto que pueden trasladar a los responsables políticos locales sus preguntas, dudas, sugerencias que quieren plantearles en relación a la más amplia temática que supone la gestión municipal, el día a día en una localidad. Así que, antes de nada, vamos a recordarles que tienen a su disposición los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también vía WhatsApp pueden hacer llegar, como es lo más habitual, esas cuestiones a través del 607 48 87 75. También por correo electrónico o vía redes sociales, como deseen, tienen a su disposición esas distintas vías para, en definitiva, como decimos, hacernos llegar esas preguntas hoy en Cosa de Todos, que, como les avanzamos en el arranque de la mañana, ese turno de intervención en el que va participando el equipo municipal de gobierno y los distintos grupos que integran la corporación municipal. Bueno, pues hoy participación para el Grupo Municipal de Ciudadanos, su edil y portavoz ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Jorge Oliva, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a quedarnos durante, ya saben, la primera parte del espacio con un repaso a novedades, la perspectiva, en definitiva, de hoy en concreto, Ciudadanos, sobre distintas cuestiones, de ámbito local o también autonómico. Iremos con esas cuestiones para comenzar y a medida que vayan llegando las preguntas, nosotros que le iremos planteando, sobre todo en la parte final del programa. Así que les animamos a que vayan participando ya y que no lo dejen para el final. Tienen la oportunidad de hacernos llegar esas cuestiones que deseen. Hay una serie de temas sobre la mesa de actualidad en lo que al ámbito municipal se refiere. Lo más próximo, por ejemplo, el pleno que tenía lugar hace un par de jornadas, pleno ordinario del mes de noviembre. Iremos enseguida, por ejemplo, con ese foco de atención, con otra serie de cuestiones. Pero, Jorge, para comenzar, querías hacer una serie de recordatorios que tienen que ver, ¿no?, con lo que es el gobierno andaluz. Y en concreto, bueno, relacionada además con nuestra localidad, por ejemplo, ayudas dentro del ámbito educativo, ¿no? Sí, para ir un poco en orden cronológico, para comentar las ayudas e iniciativas que tienen las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía y que han tenido estas iniciativas, pues repercusión en nuestro pueblo, en Ubrique, pues el pasado 10 de noviembre salía una iniciativa de la Consejería de Educación para unas ayudas de 20.000 euros por cada actuación para los institutos, y de la cual pues se pueden beneficiar los tres institutos de nuestro pueblo, tanto los Remedios como las Cumbres como el FATOU de estas iniciativas. Como digo, son 20.000 euros por cada iniciativa. Cada instituto puede pedir dos iniciativas. Me consta que ya los institutos la han solicitado. El plazo de solicitud era del 10 al 23 de noviembre y la dirección de cada centro pues ha ido solicitando las actuaciones que consideraba oportuno. Estas actuaciones pues eran en diversas partes, en concreto pues podrían ser para obras de acceso, cerramientos, fachada y cubierta, pintura, rotulación, adecuación de espacio, mejora de red eléctrica, comunicación y medidas sanitarias y de seguridad. Estas medidas pues salían en la instrucción de la Consejería de Educación, en este caso de la Dirección de Planificación y Centro, y bueno, yo creo que es importante esta medida para poner en valor los institutos de nuestro pueblo. Son institutos los tres con buenas instalaciones, con un gran profesorado, pero es importante que se actualicen y que pueda haber este tipo de recursos por parte de la Junta de Andalucía, unos recursos que están llegando, no solo con esta iniciativa que puede aportar hasta 40.000 euros para este tipo de actuaciones que vienen reflejadas en la orden, como digo, hasta 40.000 euros por cada instituto. Por tanto, si se materializan, que yo estoy convencido de que sí, pues pueden ser hasta 120.000 euros que pueden llegar a nuestro municipio. Ya en el pasado mes de junio nos visitaba el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, los institutos de Urique, en este caso fue a los Remedios y las Cumbres, y no solo para ver las actuaciones que se estaban llevando a cabo, sobre todo en la referencia a la FP dual en las Cumbres, sino que también veía algunas actuaciones que podían llevar a cabo en los Remedios, sobre todo en materia de accesibilidad para la colocación de un elevador, que creo que pronto será una realidad, porque desde la delegación pues ahí está, hay que estar cerca de los directores y de los colegios, y como así lo hizo el delegado de Educación. Ya conocía a los directores, pero bueno, es importante que venga, visite la instalación y vea todas las actuaciones que se han ido llevando a cabo desde la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en este caso desde la delegación territorial. Esto en el ámbito de la educación, que también en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que parece que no van a salir adelante porque el Partido Socialista no está de acuerdo con estos presupuestos, pues ya en estos presupuestos, en esta materia, en educación, pues los presupuestos en educación más altos de la historia de Andalucía, una dotación importante en materia educativa que espero que se vaya materializando independientemente de estos presupuestos, pero es importante no poner trabas en el camino, dejar de lado las decisiones políticas, y que los presupuestos deberían salir adelante, aunque todavía hay posibilidad de que salgan en enero. Yo confío que sea así, para que se ejecuten todos los proyectos que hay previsto para el año 2022, y muchos de ellos pues son en nuestro pueblo, en Ubrique, y creo que es importante que salgan adelante. En otro ámbito, ya en el ámbito sanitario, desde ayer se incluía en el calendario de vacunas en Andalucía la vacuna contra la meningitis de forma gratuita. Los que somos padres de niños pequeños en los últimos años, pues esto suponía un desembolso de más de 300 euros por cada hijo, y ya creo que esto se ha tenido muy muy en cuenta por parte de la Junta de Andalucía, y los ubriqueños cuyos hijos hayan nacido a partir del 1 de octubre pues tendrán un ahorro de más de 300 euros para poner esta vacuna, que creo que es importante que los niños la reciban, y por tanto los ubriqueños pues se puedan beneficiar de estos ahorros de más de 300 euros, todos los nacidos a partir del 1 de octubre, y que la vacunación ha empezado ayer y que se llevará paulatinamente a cabo, que bueno, consulten con su pediatra cuando les corresponde, y creo que también se va a incluir en el calendario de vacunación, y yo creo que es una medida importante y que va a suponer un ahorro importante para las familias ubriqueñas. Pues eso dentro del marco educativo, y también en cuanto a salud. Seguimos con empleo, en concreto con la Iniciativa Juvenil de Empleo ITI Cádiz. Quería recordar en qué va a consistir y lo que va a suponer para Ubrique, ¿no? Sí, para poner un poco en situación, esta ITI, una inversión territorial integrada para la provincia de Cádiz, va a suponer una importante inversión para toda la provincia de Cádiz. En este caso, la ITI se va a utilizar en la provincia de Cádiz y la provincia de Jaén, son las provincias con unos niveles de desempleo más altos en nivel provincial de Andalucía, y en el caso concreto de Ubrique, pues nuestro ayuntamiento va a recibir recursos en total 266.400 euros, una importante inversión en materia de contratación, sobre todo, bueno, en este caso va enfocada a los jóvenes desempleados entre 18 y 29 años. Se trata de una dotación presupuestaria de 37 millones de euros que permitirán la contratación de 4.167 jóvenes, y como digo, en Ubrique pues llegará una inversión de 266.400 euros, que ya me consta que se ha solicitado por este ayuntamiento. Se trata de un importe por cada, bueno, en concreto un incentivo de 8.880 euros por cada contrato a jornada completa, permitirá la contratación de varios grupos de cotización a jornada completa durante 6 meses. Son grupos de cotización

más adecuadas. Está, y creo que es importante que desde esta Consejería de Transformación Económica, pues que se siga apostando por el sector de la piel. Ya nuestro municipio, pues de consejeros de Ciudadanos de la Junta, pues ha estado el consejero de Economía, ha estado la consejera de Empleo, ha estado el consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la práctica totalidad de los delegados territoriales, lo que pone de manifiesto que desde las consejerías naranjas y de las delegaciones de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, pues conocen la importancia de nuestro municipio, el factor dinamizador en cuanto a empleo, y que se está viendo que es así, que las ayudas en todos estos sectores pues después se materializan en empleo, y creo que es importante que se siembre esta para poder recoger empleo, en este caso con este Congreso Internacional de la Piel, que va a poner en el mapa, si aún más si cabe, pues ubique el sector de la piel. No solo estuvo el delegado, el consejero de Transformación Económica, también estuvo la directora general de la agencia IDEA, María Rueda, una agencia que pertenece a la Consejería de Transformación Económica y que durante este año 2021, pues, ha concedido ayudas por más de 500.000 euros, 512.589 euros, sobre unas inversiones en Ubrique de 1.063.630 euros, que han permitido la creación de más de 15 empleos y el mantenimiento de 180 empleados, todos en el sector de la piel, que es el sector más importante de nuestro municipio, y son ayudas que están llegando desde la Consejería de Ciudadanos y la Junta de Andalucía a las empresas, sobre todo para que creen empleo estable, empleo de calidad. Pues además, ¿no?, del Congreso Internacional, es cierto que se avanzaba, ¿no?, otra serie de iniciativas, de acciones que van a llegar en el 2022. Sí, también el consejero avanzaba que no se iba a quedar ahí, que iba a haber una serie de iniciativas. De hecho, también vino la directora general de Comercio, Lorena Garrido, que indicó allí en la reunión al sector de la piel que tenía pensado volver a Ubrique para especificar los planes de cara a finales de 2021 y 2022. Y en este caso, pues añadir a las líneas que ya ha podido usar muchos comercios y sectores artesanales de Ubrique, que han recibido la ayuda de 3.000 euros. También el sector hostelero, hay muchos sectores hosteleros, algunos bares y restaurantes de nuestro pueblo, pues han recibido estos 3.000 euros. Se recibía esta ayuda de el 100% por adelantado, y ahora en estas semanas, pues atrás, pues se están justificando, pero bueno, me consta que todos están cumpliendo esta normativa y que han recibido estos 3.000 euros y que podrán hacer las inversiones que consideren oportuno con esta ayuda de la Dirección General de Comercio. Y bueno, son ayudas importantes, y que también este martes, pues Lorena Garrido, la directora general de Comercio, nos avanzaba algunas ayudas también para comercios, a artesanos. También es importante que ya señaló que a nivel de artesanos, Ubrique es el pueblo con más artesanos registrados, pero aún así ella matizó que es importante que para acceder a estas ayudas los artesanos deben estar inscritos en el registro de artesanos. Es un trámite que se hace a través de internet, que apenas dura unos minutos, pero es importante que antes de hacer la solicitud de estas ayudas estén registrados en este registro de artesanos de Andalucía. Que es importante para los propios artesanos como tal, a nivel individual, y como decías, ¿no?, al final esto hace fuerza a nivel colectivo y sobre el papel demuestra, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, la cantidad de artesanos, de empresas artesanas que existen en Ubrique, ¿no? Sí, efectivamente, Ubrique es el pueblo con más artesanos de Andalucía en este registro, pero que también, como digo, es importante que todos los artesanos se registren, porque las líneas de ayuda que vienen de la Junta de Andalucía es para los que estén inscritos en el registro de artesanos. Por tanto, yo animo a que se inscriban, porque estas líneas va a salir, nos comentaba la Lorena Garrido, que va a salir una línea posiblemente a finales de año o a principios del año que viene, y también a mediados del año que viene, sobre marzo, saldrá otra línea, y por eso es importante que ya estén, que se registren para cuando salgan las ayudas no tengan que hacerlo deprisa corriendo o pidan la ayuda antes de estar registrados y puedan no acceder a esta ayuda. Y yo creo que estas ayudas pues van a llegar a nuestro municipio, como así han ido llegando. Es importante también, ¿no?, que ella hizo bastante hincapié de que todo se pide de forma telemática, para lo cual, como para cualquier cosa, es importante tener certificado digital, porque ahora todas las ayudas y todo, casi todas las relaciones con las administraciones se llevan a cabo de a través de internet. Es importante el certificado digital. Pero bueno, no se quedó ahí las iniciativas. A través de la agencia IDEA, además del Congreso Internacional con demostraciones, encuentros bilaterales que tendrá lugar en febrero, seguramente creo que a finales de marzo habrá unas jornadas técnicas sobre turismo, restauración, sobre interiorismo, decoración y deporte de lujo, sobre todo el golf, para relacionar pues Ubrique con estos segmentos, pero sobre todo el segmento de calidad, un segmento de calidad que es el marchamo y la identidad de nuestro pueblo, y es importante que haya esta sinergia con otros sectores para que ponga en el mapa del lujo, de la calidad a nuestro municipio, y creo que es una iniciativa importante. También a través de la agencia IDEA, que bueno, reitero que pertenece a la Consejería de Transformación Económica de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, va a tener también ya a mediados del año que viene una importante iniciativa de promoción online, que será a partir de mediados del año que viene, porque primero a través de Extenda, de la Junta de Andalucía, de la Agencia de Promoción Exterior de Extenda, pues se quiere llevar a cabo entre un marketplace y un portal que ponga que todas las empresas de Ubrique que quieran estar ahí, tanto las empresas con marca propia como empresas de fabricación, estén en este marketplace, y posiblemente para que se vea esa calidad y ese número de empresas, y no que si buscamos en Google bolso de Ubrique pues salen algunas cosas que no son bolsos de Ubrique, y es importante en este sentido este posicionamiento a través de esta plataforma que quiere llevar a cabo Extenda, y después la promoción que va a llevar la agencia IDEA online, que es una apuesta, bueno, todas estas iniciativas que estoy comentando, que son de la Consejería de Transformación Económica. También durante esta visita del consejero pues pudo ver una de las fábricas de nuestro municipio, y creemos que también se ha trasladado al polígono, tiene unas nuevas instalaciones, y creo que es importante que se siga apostando por la calidad, se sigan dando iniciativas e incentivos desde la Junta de Andalucía para las empresas que apuesten por crecer y por seguir elaborando estos productos de calidad, y así lo viene haciendo la agencia IDEA a través de la Consejería de Transformación Económica de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Pues todo ello es lo relativo a el Gobierno andaluz, las consejerías de Ciudadanos. Quería hacer ese repaso, Jorge Oliva, la relación además con lo que es nuestra localidad. Ahora vamos a pasar a otro bloque que tiene que ver con el último pleno municipal que se celebraba hace un par de días, el pleno ordinario del mes de noviembre. Antes recordamos a los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas. Si te parece, Jorge, intercalamos una cuestión que tiene que ver con el sector marroquinero. Te has referido, ¿no?, al sector de la piel por esas distintas iniciativas anteriormente. Y bueno, pues vamos con esta pregunta, pero recordamos que pueden hacérnoslas llegar a través de las diferentes vías existentes, que no lo dejen para el final, y que, bueno, pues las abordaremos, por supuesto, en unos instantes. En este caso concreto, te piden opinión sobre que haya en Ubrique, que dice, boliches ilegales en el que se trabaja noche y día reventando el precio de nuestro trabajo. Dice el oyente, me refiero a ciertas personas que cobran el trabajo más barato y las empresas grandes se lo dan a ellos para abaratar costes, aun sabiendo que esos boliches son ilegales y no hay nadie dado de alta. Bueno, en este sentido, sigue habiendo boliche. Bueno, algunas son fábricas pequeñas que están también dado de alta, no tiene que ser todos estos tipos de economía sumergida. Sin embargo, es verdad que todavía existe, pero si vemos la vista atrás, 4, 5, incluso 10 años vista, prácticamente esto está desapareciendo, y yo creo que es el propio mercado y la propia oferta y demanda es la que va a hacer que esto yo estoy convencido que en poco tiempo esto va a caer por su peso, va a desaparecer todo este tipo de economía sumergida. De hecho, los datos de empleo así lo vienen reflejando, que Ubrique está creando empleo, el desempleo es uno de los más bajos de toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Todavía no tenemos los datos en referencia al mes de noviembre, pero yo estoy convencido, porque las reuniones que he podido estar de Azopiel me transmiten que están contratando y que necesitan trabajadores, y yo creo que los datos de noviembre van a ser positivos, y por tanto yo creo que lo que comenta este oyente, estoy convencido que en poco tiempo, 2, 3, 4 años, prácticamente va a ser algo prácticamente residual, que estoy convencido de ello, y que un sector fuerte y un sector por el que se apuesta tanto con recursos públicos a través de la, en este caso, de la Junta de Andalucía, como el sector empresarial que tenemos en nuestro pueblo, que invierte y que en una serie de cuestiones, y que apuesta por el trabajo para marcas, y también, por supuesto, lo más importante, los grandes petaqueros y petaqueras que tenemos en nuestro pueblo, que es un oficio que hay que poner en valor y seguir poniendo en valor, y que creo, estoy convencido, que en poco tiempo prácticamente esto o no existirá o va a ser algo prácticamente residual. Pues esa cuestión, ya decimos, la primera que nos llegaba, pueden seguir enviándonos preguntas, la vamos a abordar enseguida, pero antes ponemos el foco de atención en el pleno municipal del pasado martes, pleno ordinario del mes de noviembre. Bueno, desde la perspectiva de Ciudadanos se va a analizar lo que fue el desarrollo del mismo, los distintos puntos, pero para comenzar, Jorge, si te parece, pues vamos con la moción que además presentaba el propio grupo municipal de Ciudadanos, en este caso relativa, ¿no?, al rechazo de la subida de las cuotas de autónomos. Sí, bueno, para poner un poco en situación, en los presupuestos generales del Estado que presenta el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, pues hay un aumento de la base de cotización del 1,7%, pasando de 944 a 960 euros para la base de cotización mínima, que esto repercute de forma directa en la cuota de autónomos, que va a aumentar en al menos 8 euros mensuales, que suponen más de 96 euros anuales. Puede, depende del tipo de autónomo, con esta modificación de las bases de cotización pueden pagar entre 96 y 400 euros anuales. Prácticamente la totalidad de autónomos, en torno al 65%, cotiza por la base mínima, porque el tejido productivo, el tejido empresarial de España y de Andalucía y de nuestro municipio, pues está constituido por pequeñas empresas, por pequeños autónomos, y en este caso pues tienen esta base de cotización, y esta subida pues es notable, aunque pueda parecer a priori que 8 euros mensuales no es una subida importante. Hay que tener en cuenta que tenemos la cuota más alta de la Unión Europea, de 286 euros va a pasar a 293 euros, son más de 3.000 euros anuales lo que tiene que pagar un autónomo, tenga o no tenga beneficios, y esta es la cuota mínima para ejercer su actividad, y creo que esto es un error, sobre todo porque por la situación de la que venimos de 18 meses de pandemia. El 70% de los autónomos, y me consta que de los autónomos ubriqueños, no saben lo que significa la recuperación, y la práctica totalidad piensa que hasta 2023 pues no se va a recuperar. De hecho, si vemos los datos de la OCDE, de la previsión de crecimiento en España, no la prevé hasta 2023. Yo creo que los datos hay que tenerlos muy, muy en cuenta. En definitiva, bueno, en nuestro pueblo hay más de 1.000 ubriqueños autónomos que van a pagar más de al menos 8 euros, entre 8 euros, que supone 96 euros anuales, hasta 400 euros más al año todos estos autónomos. En total, los datos de octubre, son 1.086 autónomos los que tenemos en Ubrique, suponen un 19% de los trabajadores que hay cotizando, en este caso, por por cuenta, se trata de trabajadores por cuenta propia en nuestro pueblo, que van a ver cómo le va a subir la cuota si sale adelante esta propuesta del gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Yo confío que den marcha atrás. Se están pidiendo a través de las asociaciones de autónomos, de tanto, sobre todo, ATA, que es una de las asociaciones de autónomos con más representado, que cree que no es el momento. Este 2022 es el momento para subirle las cuotas de autónomo. En este caso, pues es un tipo de cotización ya al autónomo que es superior al 30%, va a pasar del 30,3 al 30,6, sube de forma notable. Si vemos otros países dentro de la Unión Europea, vemos por ejemplo Holanda, que paga 50 euros anuales los autónomos. En Francia prácticamente no pagan durante los primeros años, y hasta que no tienen ingresos y por tanto beneficio no pagan la cuota de autónomo. Otros países como Reino Unido se paga entre 13 y 58 euros de cuota fija anual, porque la cuota de 293 euros es mensual, que supone más de 3.000 euros comparado con otros países, que incluso con rentas bastante más altas que el nuestro, pues es complicado. Yo creo que es algo que se viene tratando, de hecho se viene tratando desde 2018 al menos, que los autónomos paguen, tengan una correlación entre lo que ganan y lo que pagan, porque evidentemente muchos autónomos, todos que nosotros conocemos, que tienen una pequeña tienda, un pequeño comercio, un pequeño bar, pues prácticamente se sacan un sueldo y poco más, y ahora le tienen que poner este aumento de cuota que se le sube al aumento de la factura de electricidad, que prácticamente se ha duplicado o triplicado en cuanto a estos gastos, el gas, la bombona, los niveles de inflación que era estimados en torno al 2%, y ya vemos que vamos a llegar a una inflación en torno al 5%, pues son gastos que al final van a tener que ir afrontando, y va a ser complicado que muchos puedan seguir abriendo su empleo y sigan adelante, porque con esta cuestión lo que van a afrontar es un nuevo año que comienza para el autónomo con una larga cuesta de enero. Es un sablazo fiscal que parece que quiere dar el gobierno de España, tanto al gobierno como a muchos, incluso otros gobiernos anteriores. Pues parece que los autónomos son como un cajero automático, que cuando le hace falta dinero, pues llaman a la puerta y venga a subir la cuota de autónomo, cuando lo que hacen es trabajar y contribuir al desarrollo económico, y sobre todo porque la práctica totalidad son pequeños autónomos que están al día, y este aumento de la cuota que tienen que pagar pues va a redundar de forma muy muy negativa en que puedan seguir adelante y manteniendo su empleo. De hecho, si vemos los datos en cuanto a autónomos, hay en Andalucía los datos son bastante positivos. Hay medidas en la Junta de Andalucía que ha puesto en marcha, como la tarifa plana autónomo de 60 euros, incluso puede llegar hasta 30 euros en función de la edad del autónomo, y estas medidas pues poco a poco se están viendo sus medidas, y que por ahí es por donde debe haber las iniciativas que debe tener el gobierno de España. De hecho, ya en Andalucía, desde hace creo que son 3-4 meses, Andalucía es la comunidad autónoma con más autónomos de toda España, ya superando a Cataluña, Valencia o Madrid, que eran tradicionalmente la comunidad autónoma, la autonomía con más autónomos, y ahora es Andalucía por estas medidas de las consejerías, sobre todo de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, sobre todo la consejería de empleo, con esta cuota de autónomo y otro tipo de medidas que facilitan a los autónomos. Pues creo que es importante que se tengan en cuenta, y es una medida importante, y que estos autónomos, que en octubre hay 1.086, yo espero que en Ubrique, que son el 19% de las personas que están trabajando, yo espero y deseo que todos sigan adelante y que haya más iniciativas y más autónomos de cara a los próximos meses. Pero la verdad es que el gobierno de España con esta subida pues se lo está poniendo un poco más complicado, sobre todo porque venimos de una pandemia y es complicado. Por ejemplo, si vamos a un rendimiento anual normal, ¿no?, de un autónomo, para un rendimiento anual de 17.000 euros, pues en cuanto a cuota tiene que pagar 3.300 euros y IRPF, pues prácticamente otros 3.000 euros. De los 17.000 euros se le quedan en 11.500 euros, prácticamente en impuestos, solo en estos impuestos pues se van más de 5.500 euros, que al final lo que hace que este autónomo con un rendimiento de 17.000 euros no gane ni 1.000 euros mensuales, son 1.100 euros a 12 meses, vamos, ni 800 euros en 14 pagas. Por tanto, hay que tener un rendimiento muy muy importante para empezar a ver, digamos, la luz, y bueno, con estas medidas que pone el gobierno de España, pues creo que no son acertadas y los autónomos son un cajero automático del gobierno de España. Todo ello en relación a esa moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en el último pleno relativa al rechazo de la subida anunciada de las cuotas de autónomos. Si te parece, vamos con el resto, ¿no?, de puntos del orden del día sobre lo que era ese pleno del pasado martes, en el que, por ejemplo, se modificaba, esto era una adaptación, ¿no?, a la modificación de la ley a nivel nacional en torno a la plusvalía, ¿no?, a ese impuesto, o por ejemplo también una modificación en relación al superávit del 2020 del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, antes de entrar en esta materia, pues también indicar que nuestra moción salió adelante con los votos favorables de tres grupos municipales y la abstención de grupo municipal socialista. Y nada, pues yo quiero agradecer esta postura de que salgan adelante. Era la única moción de este tipo a nivel político, era de mi grupo municipal. También en el mes anterior presentamos otras dos mociones, en este caso sobre deporte base y sobre incendios forestales, que también salió adelante, en este caso, por unanimidad. También en el pleno anterior fuimos el único grupo que presentó mociones en este sentido, y es lo que nosotros queremos hacer, seguir presentando mociones, porque creo que es lo que nos corresponde a nosotros como oposición, hacer nuestras propuestas, y así lo venimos haciendo. En este caso, desde cuanto al impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, es más que nada, bueno, una adaptación de la normativa, prácticamente un documento de intervención que elaboró este documento para adaptar la normativa a la realidad. Nosotros de Ciudadanos ya veníamos indicando que no tenía muy, no por cobrar la plusvalía en sí, sino por la forma de calcularla, porque ya nos transmitía a muchos ciudadanos de que estaban pagando plusvalías cuando estaban vendiendo por debajo del precio en que lo habían comprado. Entonces esto no tenía mucha lógica, y así le ha dado la razón el Tribunal Constitucional, y creo que en este caso los políticos deben tener en cuenta que hay que adaptarse a la realidad y no esperar a las decisiones judiciales para tener que tomar estas medidas. De hecho, no es con carácter retroactivo, pero bueno, yo espero que habrá que ver el desarrollo de esta normativa, y bueno, yo creo que este nuevo cálculo de la plusvalía es un poco más realista, y bueno, veremos cómo se desarrolla el mismo. Nosotros votamos a favor de este documento porque pensamos, y así es, un documento técnico emitido por intervención. Eso por un lado, y también decía, ¿no?, modificación en este caso sobre el destino del superávit del 2020. Hay una modificación del destino del superávit de 2020. Nosotros votamos a favor en su momento para el destino de este superávit. Se va a hacer esta modificación presupuestaria por un crédito extraordinario en este caso, y bueno, se va a dedicar a otras actividades porque han llegado recursos de otra administración, y en este caso pues en lugar de gastar, digamos, o usar el importe íntegro del superávit, la adquisición del local del London, como todos lo conocemos, pues se hará en otras cuestiones, como puede ser el proyecto de reforma del cine Capitol, que se hará, nos han comentado desde el equipo de gobierno, una contratación, un proyecto, para ver cuál es el proyecto más interesante para poner en valor el cine Capitol, para poderle dar uso. También se va a usar para las mejoras de las instalaciones de pádel y el complejo de tenis, que necesitan reparaciones, y bueno, nosotros en este caso pues desde el equipo de gobierno se nos trasladó que se nos iba a informar de las actuaciones que se iban a ir llevando a cabo y por tanto sí se nos va a informar de forma correcta, como así creo que va a ser, y se nos trasladó, pues nosotros pues votamos a favor también de esta propuesta de acuerdo de esta modificación presupuestaria. Todo ello en relación a, como decimos, el contenido de este pleno. También pues se aprobó inicialmente la ordenanza, ¿no?, para la concesión de ayudas económicas sociales del Plan de Actuación Social Municipal. Sí, se aprobó esta ordenanza. Yo creo que era necesaria. No entendía muy bien por qué no tenía una ordenanza el Ayuntamiento de Ubrique. Creo que una ordenanza que pone de relieve el trabajo de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Creo que prácticamente, eminentemente, un documento técnico en función de las necesidades que han podido ir viendo. Nosotros, sin embargo, aunque establecimos y pusimos una propuesta de modificación, es una, lo que viene a ser técnicamente una enmienda, nosotros trasladamos en el pleno que íbamos a votar a favor de la misma, pero que creíamos que podría ser interesante establecer una pequeña modificación en cuanto al concepto de alquiler. Básicamente nuestra idea era que el alquiler pues también hubiera unos rangos como están establecidos en el pago de la electricidad, de las bombonas, del consumo de agua, que los importes van en función del número de personas que viven en cada domicilio. Entendemos que también no es lo mismo una casa para una persona que viva sola que para una familia numerosa, y por eso nosotros establecíamos también que podría ser interesante un aumento del importe para alquiler en función de las personas que viven en cada domicilio. No se estimó oportuno esta modificación y bueno, no se da adelante nuestra propuesta. Nosotros votamos a favor de la propuesta realizada por el equipo de gobierno, pero nosotros como oposición creemos que es importante y que es necesario que hagamos aportaciones con independiente a que salgan adelante o no, y creo que esta ordenanza es importante que la tenga el Ayuntamiento de Ubrique, y creo que también se puede ir viendo las necesidades y ir modificando algunos puntos de esta ordenanza en función de las necesidades que tienen las familias en nuestro pueblo. Bueno, pues era otro de los puntos dentro del orden del día. No sé si, Jorge, algo más que añadir sobre lo que fue esa sesión plenaria. Pues poco más que añadir. Nosotros estamos contentos con la actividad de nuestro grupo municipal, que venimos presentando mociones en todos los plenos. Nosotros también presentamos algunas enmiendas o propuestas a algunas iniciativas que presenta el equipo de gobierno, y bueno, que es lo que nosotros creemos y que debemos hacer sin entrar nunca en confrontación, porque a nosotros eso no nos gusta. Nosotros intentamos buscar el acuerdo posible, porque también somos conscientes que somos un grupo municipal con un representante, y para cualquier propuesta que nosotros hacemos pues tenemos que hablar con el resto de grupos municipales para ver si puede salir adelante, porque tampoco tendría mucho sentido que hagamos muchas propuestas y que no salgan adelante. Pero por ahora, los tres últimos plenos, hemos presentado en tres plenos cuatro mociones, y las cuatro han salido adelante, tres de ellas por unanimidad, y la verdad es que estamos contentos y satisfechos con esta actividad. Y yo creo que es importante que sigamos haciéndolo como grupo municipal de la oposición. Dentro del ámbito municipal, ahora mismo uno de los temas protagonistas, sin duda, por la parte del año en que ya nos encontramos, presupuestos. No sé si algo al respecto que comentar desde Ciudadanos. Sí, ya a principios de noviembre se nos trasladaba un borrador inicial de intervención, y en el mismo pleno también se... Y llevan así todo el año, con este horario ya implantado. Así que se queja de que ha habido esa variación y al final, de todas formas, se están introduciendo las horas estas por la tarde también. Bueno, yo, muchas de las empresas que conozco están con horario de 7 a 3 y no van por la tarde, a no ser un día puntual que pueda ser así. pero bueno, yo entiendo que puede haber casos que a lo mejor en picos de producción pues tengan este tipo de cuestiones, pero yo entiendo que el convenio son 80 horas extra anuales, y a partir de ahí pues ya habría que ver y negociar con los trabajadores el motivo de por qué se están echando estas horas. Y yo, bueno, entiendo la inquietud, que si es el oyente manifiesta que es así en su empresa, yo espero que solo sea durante un tiempo, durante una semana o dos semanas, no espero y deseo que no sea así generalizado. A mí me consta que la mayor parte de las empresas que han optado por este horario de 7 a 3, pues están cumpliendo con este horario que es favorable a la conciliación laboral y familiar. Y yo espero también y deseo que este horario de 7 a 3 también se pueda coordinar también con los centros educativos, porque es importante que sea así. Una empresa me lo han trasladado, que debería haber alguna posibilidad de que para dejar a los niños a esa hora, porque el horario, pues el aula matinal empieza como muy temprano, a las 7 y media o a las 8, y yo creo que si nos adaptamos a este horario de 7 a 3, que yo creo que si se implanta, pues va a ser muy bueno para la conciliación laboral y familiar. Y bueno, en este caso, pues yo espero que solo sea un caso puntual, y que además solo sea durante un breve periodo de tiempo, y que vuelvan pronto a la normalidad, que su horario sea de 7 a 3, como así se ha pactado por la empresa y los trabajadores. Más cuestiones, dice otro oyente: en la carretera que va hacia el antiguo matadero, en el margen derecho, van las tuberías de aguas fecales hacia la depuradora. Cada vez que llueve, rebosan y desaguan por la cuneta, invadiendo hasta la carretera. Y bueno, dice que se ha hecho un corte, con mucho peligro además para los vehículos. Y dice que cómo es que se desborda si solo son aguas fecales. Si, bueno, pues se puede aportar algo al respecto. También cuanto a actuaciones del gobierno andaluz. Pues en este caso voy a consultarlo exactamente, pero creo que hay un plan de actuación concretamente en aquella zona por parte de la Junta de Andalucía, no una consejería de Ciudadanos, porque creo que pertenece a Fomento, pero como estoy también en el Consejo de Agua como consejero, pues preguntaré a ver qué pasa en concreto en esta zona, en el próximo consejo o antes, porque creo que el próximo consejo no es hasta enero. Entonces, bueno, creo que preguntaré ante Agua de Ubrique como consejero a ver qué pasa con esta zona y que si se le puede dar una solución lo antes posible. Pero creo que, si no recuerdo mal, hay planeado o planificado una actuación concretamente allí. Cuestión ahora sobre seguridad ciudadana. Pregunta un oyente: ¿por qué no hay más vigilancia en la calle Juan Ramón Jiménez y aledaños? Dice que la zona, los fines de semana, está fatal. Muchos niños en edad muy temprana hacen de todo, con mucho vandalismo. Pues bueno, pues yo creo que es importante que se refuerce la seguridad, la seguridad que tenemos, sobre todo en el caso de la Guardia Civil, pues es escasa, porque prácticamente atienden a varios municipios. En el caso de la policía local, pues tienen su turno, pero bueno, es importante que yo lo trasladaré al equipo de gobierno para ver si es posible aumentar la seguridad en esta zona por parte de la policía local para evitar estos incidentes que nos indica el oyente. Bueno, pues eso sobre las preguntas que han ido llegando. Todavía hay tiempo para alguna más, si así lo creen oportuno. Jorge, antes de concluir, si te parece, sí que me gustaría preguntarte también un poco por el análisis. De nuevo volvemos, ¿no?, al tema de la incidencia de la pandemia, de la COVID. El último dato, y además aprovechamos, ¿no?, para ofrecer ese dato, el que acaba de publicar la Junta de Andalucía, habla de un positivo más. En el día de hoy, un positivo. Ayer fueron 4, y antes de ayer 3. En total son 8 durante la última semana, 14 durante las últimas 2 semanas, con lo que la incidencia se eleva a 84,3, que es cierto que es una tasa de incidencia todavía moderada, pero no es menos cierto que hay una tendencia continuada hacia arriba, ¿no? Sí, con los casos que hemos tenido hoy, que un caso, pues tenemos esta tasa de incidencia de 84 casos por cada 100.000 habitantes. Vemos que es generalizado, no es que sea aquí en Ubrique, sino vemos en toda la comarca, en toda la provincia y en algunos puntos de España. Sobre todo creo que estamos más preocupados por lo que vemos en otros países que los datos que tenemos actualmente en Ubrique, y creo que es importante sobre todo seguir llamando a que hay que seguir tomando las medidas, hay que seguir usando la mascarilla, hay que tener distanciamiento social que todos conocemos, higiene de manos, y que no hay que dejar de tomar todas estas medidas, porque vemos que en cualquier caso que se puedan aliviar las medidas que tomamos los ciudadanos, pues puede subir la incidencia. Por suerte, esta incidencia no tiene la repercusión como en otras olas a nivel de hospitalizaciones, a nivel de gravedad de los casos, y todo esto es importante, que esto es motivado a los altos índices de vacunación que tenemos, sobre todo en Ubrique, de más del 85% de vacunados. Creo que los ubriqueños y ubriqueñas están bastante concienciados con esto. La vacuna es la única solución para que estos casos, sobre todo, no tengan una repercusión a nivel de salud excesivamente grave. Y bueno, reiterar que desde mi grupo municipal que es importante que se sigan tomando las medidas de distanciamiento. La enfermedad sigue aquí con nosotros, y es importante que se tomen las medidas independientemente de las distintas cepas, de distintos tipos de variantes que puedan ir viniendo. Y creo que si se toman estas medidas y que sigamos avanzando en vacunación, yo creo que en breve pues empezarán la vacunación a menores, y que en este caso ya en lugar de tener estos porcentajes de vacunación tan altos, irán aún más, porque yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de ubriqueños y ubriqueñas sabe lo que tienen que hacer, se conciencian que se vacunan tanto por ellos como por sus familiares, por sus amigos, por todas las personas de su entorno, y al igual que este tipo de medidas del uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado constante de manos, y es importante seguir así como así vienen haciendo los ubriqueños y ubriqueñas. Hay una reunión de preguntas en estos últimos minutos, se han animado los oyentes, así que te voy a trasladar esas cuestiones que ya decimos han ido llegando justo ahora. Por ejemplo, un oyente quiere saber el motivo por el cual se encuentra en tan mal estado la estación de autobuses, en cuanto a suciedad, baños poco higiénicos y abandonados, poca luz, asientos rotos y una dejadez que salta a la vista. Pregunta quién es el responsable, si la empresa de autobús o el ayuntamiento. Bueno, sea independientemente, yo creo que nuestro ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto, y es verdad, porque bueno, tengo familiares que usan los autobuses y que tienen que usar los aseos, y que es imposible entrar allí. La verdad es que se me quedó en el tintero, en el último pleno la tenía anotada, porque no se llevan a cabo actuaciones. La verdad que yo vivo cerca y algunas veces paso y parece aquello el tercer mundo prácticamente. Es que yo no sé por qué se ha dejado así. Yo la verdad que va a ser algo que la próxima reunión de junta de portavoces, que será en breve, aunque sea sobre presupuesto, lo voy a trasladar y que haya una partida específica para adecentar la estación de autobuses, porque es verdad que no debería estar así, y que los usuarios pues están sufriendo unas instalaciones, por decirlo de forma fina, no adecuadas para Ubrique. Nos quedamos ahora con otros temas. Por ejemplo, un oyente quiere saber si se puede hacer algo con la gente que alimenta a los gatos en la vía pública. Comenta que es un problema de insalubridad. Pues sí, en este caso yo he tenido alguna reunión con zarpitas, y nos dicen que esto no se debe hacer. La verdad es que es complicado cómo controlar que la gente lo haga. Solo se puede hacer con campañas de concienciación. Me consta que zarpita lo hace. También, bueno, También lo comentaré, que el ayuntamiento haga campaña de concienciación, que dando de comer a estos gatos no lo ayudan, sino todo lo contrario, y creo que es importante que la gente se conciencie con esto y que no siga haciéndolo. Bueno, lo trasladaré. Yo creo que es importante que nos concienciemos de que esto no se debería hacer. Nos trasladamos hasta la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Dice un oyente que parece una escombrera, grifos que no funcionan desde hace tiempo, puertas que no cierran, y aparte los contenedores de la puerta no los recoge Básica cuando hay partidos. Y dice que, bueno, habla de que de vergüenza cómo se encuentra la instalación y los contenedores de la calle. Pues sí, tiene toda la razón. De hecho, bueno, yo por circunstancias empresariales y de personales estoy bastante en contacto con el Ubrique Unión Deportiva, y desde hace tiempo pues me trasladan estas quejas. Yo se las he comunicado al equipo de gobierno, pero bueno, creo que es importante que ya sea decente. No sé por qué motivo, parece que se están apostando más por las pistas de atletismo que por mantener la ciudad de Antonio Barbadillo. Yo creo que es una instalación municipal, que tampoco son actuaciones que costara mucho dinero, y creo que es importante que se haga. Yo me lo dejo anotado, lo hablaré con el equipo de gobierno, y hablaré también con la directiva de los clubes de Ubrique, tanto las categorías inferiores como las categorías senior, para ver qué es lo que realmente hace falta, sobre todo las actuaciones a más corto plazo. Y creo que es importante que se actúe, porque la verdad es que cuando he ido a ver algún partido, alguna parte de las instalaciones pues deja bastante que desear. Y la última de las preguntas, que es una fotodenuncia, ¿no?, podemos decir en este caso, que nosotros ahora mismo estamos enseñando a Jorge Oliva, para que, bueno, compruebe un poco esa imagen que nos enviaba un oyente. La imagen recoge la calle Consuelo Vega, y bueno, pues dice que después de obras que realizaron de mejora, hubo una parte que se puede ver en la que no se hicieron mejoras. Ahí, bueno, pues cuando llueve se almacena toda el agua de la lluvia con grandes charcos, lo que provoca que cada vez que pasen los coches entre el agua a las casas. Entonces es un poco lo que viene a denunciar, y por tanto a pedir una solución al respecto. Sí, me pasaré in situ para verlo, porque bueno, la foto se aprecia, pero creo que es mejor que me llegue y vea qué actuación ha habido ahí. Si es posible, pues la verdad es que algunas veces en algunas obras, pues en algunas calles, se empieza una obra, se dilatan los plazos. Desconozco algunas veces los motivos. Bueno, se dan explicaciones de varias, pero bueno, yo creo que los ubriqueños nos merecemos que las cosas se hagan en tiempo, se hagan en forma, y que una vez terminada la actuación, pues quede la calle igual que estaba o mejor que de lo que estaba, y no como el caso de que veo en esta foto, que quiero ver. Me llegaré por la calle a ver exactamente cómo está, y trasladarlo al equipo de gobierno para que se arregle lo antes posible. Pues ahora sí, esa es la última de las preguntas que llegaba por parte de nuestros oyentes. Así que vamos a ir concluyendo en este espacio Cosa de Todos, hoy con protagonismo para el Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más que añadir. Nosotros a nivel municipal ahora estamos sobre todo enmarcados en los presupuestos municipales. En este caso tenemos muchas propuestas y muchas cuestiones que nos han trasladado vecinos de muchos barrios en cuanto al estado de sus calles, algunas instalaciones de nuestro ayuntamiento, y serán las propuestas que traslademos al equipo de gobierno, que yo espero y deseo que tenga en cuenta todas ellas, o bueno, o al menos una parte de las mismas. Y bueno, también en este caso de la incidencia del coronavirus, pues reiterar que los ubriqueños están actuando de forma correcta en cuanto a la vacunación, que es uno de los índices más altos, pero que no hay que seguir tomando las medidas que que todos tenemos, y más que nada redoblar ahora la todas estas medidas, porque vienen ahora fechas más señaladas de cara a Navidad, y es importante que sigamos siendo conscientes de esta pandemia y que tomamos las medidas como así estamos haciendo los ubriqueños y ubriqueñas. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Las palabras de Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, hoy aquí en el espacio Cosa de Todos. Vamos a agradecer, por supuesto, la colaboración, como siempre, la participación de nuestros oyentes, y en el día de hoy la participación de Jorge Oliva. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes.